Esto es el remix. Es el Lauta Franco en el beat. Esto dice más o menos así. Más atrás. Pone 4C en una moto 77. Salgo por el pantano, le procura un rosquete. Pacho pan display para todo mi convite. Que traiga las amigas que llegó que más le mete. No te hagas la calle, tengo flor y Paraguay. Ese booty lo perforo como una caranda. Y prende el blunt. Mayday, pero qué maldito high. Llegó el day. 4C, vamos a hacer plata. Moviendo el rosquete, ya lo baila, no fui mal garete. No ando con vueltas, sino mami, vete. Llegó la otra y quiere juguete, así que vete. El paquete, eso es su prueba. Se puso ardiente mostrándome el culo. La nena se prende. Una seca y humo en el ambiente. Ya se siente. Es que la baby se prepara. Se escapa de noche y después vuelve por la ventana. Con el humo de marihuana rebota toda esa nalgota el fin de semana. Si de la gira está cansada, seguimos mi finca y le damos hasta la madrugada. Todas las nenas preparadas. Que nos falte el polvo y el alcohol para toda la manada. Dale mamacita, mueve el boom boom, súbete a mi nave. Dale perra, rum rum, plan. Trajimos pistola y hace boom boom. Yo quiero ser ruku, te lo vamos a explotar. Con el 4 si vamos primero, que yo pa' dinero. Si nos vamos a pescar. Dale putona, ponete en cuero. Picas el trasero, que esto se hizo pa' perrear. Trépate, bótate, muéveme el rosquete. Trépate, bótate, pam, pam. Trépate, bótate, muéveme el rosquete. Trépate, montate, pram. En la noche se puso bien turbia. La nena cuando quiere se convierte en diabla. Se esconde el sol y ella está que quema. Se saca los panties y se va de parra. Bájame ese rosquete que tú te fuiste al garete. Como se aturra nadie le mete. Jugaron los tiburón, cuidado con este combete. Explícale rico, nos fuimos al garete. Dale mami, mueve esa cola. El tutu me como todo el rucu tu plan. Los negros están con la que hace boom boom. Mi moto hace fum fum. Acá vinimos a coronar. Con el 4 aceptamos primero. Hay que hacer dinero, pero el respeto ganar. Esto pa' los pagos traqueteros que vienen de guerro y la moto van a colgar. Moviendo el rosquete, ya lo baila, no fui mal garete. No ando con vueltas, sino mami, vete. Llegó la otra y quiere juguete, así que vete. El paquete, eso es su prueba. Se puso ardiente mostrándome el culo. La nena se prende. Una seca y humo en el ambiente. Ya se siente.